La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación, Desire Santos Amaral. Hoy vamos a iniciar nuestro recorrido, como siempre, con el dato noticioso, y por allí vamos a tener un contacto especial en este segmento con nuestra compañera Jessica Dos Santos, quien se encuentra en el segundo vuelo de solidaridad Bolívar y Martí desde La Habana, en Cuba. Pero después viajaremos hasta Venezuela. Ya está todo preparado para presentar ante la UNESCO el expediente de los carnavales del Callao como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Luego vamos a irnos hasta México. Vamos a revisar cómo está la situación después de los enfrentamientos este fin de semana entre estudiantes y policías en el estado de Guerrero. Y cerraremos en Venezuela con los mensajes desde Imparques para todos y todas en este asueto de Semana Santa, y así resguardar nuestros parques y también compartir con la familia. Variada nuestra información el día de hoy, un viaje que no se pueden perder y tienen que seguir con nosotros en este inicio de la Semana Santa. Nos vamos con música así a la pausa del Tren de la Tarde. Al regreso, el dato noticioso. Esto es Cubismo, Morenita. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde desde Bolivia. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno, ofreció un balance detallado de los resultados de las elecciones regionales celebradas este domingo. El líder boliviano expresó su respeto a los resultados en el año 2010 y agregó que cada vez más consolidada se encuentra el partido del Movimiento al Socialismo MAS. En todo el país, el MAS es el partido más grande de toda la historia en Bolivia, felicitando también al pueblo boliviano por su participación. Además, atribuyó la pérdida de los principales bastiones políticos de su partido al voto castigo de los políticos corruptos y el machismo contra la dirigente mujer e indígena, refiriéndose esto a la candidata de la gobernación de La Paz, Felipa Huanca. No creí, decía él, que perderíamos con semejante diferencia, no solo por el machismo, sino por discriminación a una mujer indígena. Eso lo decía justamente Morales en esta rueda de prensa. Por otro lado, con respecto a las denuncias de corrupción, aseguró que caiga quien caiga, debe ser juzgado. Voy a seguir trabajando, decía el presidente Evo Morales, con los movimientos sociales. Los que quieran trabajar con Evo, bienvenidos. Eso justamente lo decía el mandatario. Además apuntaba que después del informe final, ellos harán las evaluaciones de lo que falta y lo que se debe hacer. Además también los resultados los van a evaluar para ver qué necesitan hacer para no volver a perder estas ciudades en próximas elecciones. El mandatario expresó que a nivel de gobernaciones ellos tenían esperanza con los votos rurales. Los votos del campo siempre llegan tarde y allí tienen mucha aceptación. Y aumenta a 17 la cifra de muertos en Chile. La Oficina Nacional de Emergencia emitió un nuevo balance sobre la tragedia que embarga el norte de Chile desde la semana pasada, el cual se ha visto azotado por fuertes lluvias que han generado inundaciones, cobrando la vida ya de 17 personas y al menos 20 desaparecidos. Las autoridades no descartan la posibilidad de seguir encontrando cadáveres debajo del lodo en los próximos días. El director de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, la ONEMI, Ricardo Toro, detalló que 3 de los fallecidos corresponden a la región de Antofagasta, mientras que los otros 14 corresponden a Atacama. Asimismo, también dijo que 26.406 personas se encuentran damnificadas, de los cuales 4.184 ya se encuentran en los albergues. Habría que revisar si ya los albergues están funcionando a su máxima capacidad, pues el fin de semana todavía la gente se quejaba que no tenían suficiente comida, que no habían colchonetas. Hay que estar revisando, vamos a ver si más adelante tenemos detalles de esta información. Toro también detallaba que 93 de los 5.084 damnificados en la región de Antofagasta se encuentran en los albergues, mientras que en Atacama existen 20.720 damnificados, de ellos 4.041 permanecen en albergues. En la región de Coquimbo no se registran albergados y en esa población la cifra de damnificados es de 602. En lo que a inmuebles se refiere, en Atacama, unos 5.000 viviendas presentan daños mayores, mientras que en Antofagasta 871 casas y en Coquimbo hay 33. Y en Estados Unidos, un tiroteo en la NSA deja al menos una persona muerta. Un tiroteo se produjo el día de hoy en las puertas de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA por sus siglas en inglés, ubicada en la base militar de Fort George en Maryland. Según datos preliminares, el incidente dejó al menos una persona muerta y una persona herida. El hecho ocurrió luego de que un vehículo tratara de embestir la puerta de las instalaciones de la NSA, lo que llevó a que los agentes de seguridad abrieran fuego contra la camioneta sin mediar palabras. Los primeros reportes indican que en el suceso están implicados 2 personas. Una de ellas fue la persona que falleció. Del mismo modo, medios indican que había cocaína y estupefacientes en el carro, además de un arma de fuego. La NSA, de momento, no ha hecho ninguna declaración oficial. No se ha confirmado un ataque terrorista. También las autoridades no descartan que haya sido un simple accidente. Y nos vamos desde allí hasta Cataluña. Soberanistas de ese país fijan plazo para lograr la independencia. Varios partidos e entidades soberanistas de Cataluña han firmado un preacuerdo de hoja de ruta que supone elecciones plebiscitarias e independencia de España tras el 27 de septiembre, a diferencia del de difundido previamente. El documento que ha firmado este lunes el CDC, el ERC, ANC, también el Unión Cultural y la AMI, no cuenta con el apoyo de la EUIA. El preacuerdo provee que si las elecciones autonómicas se imponen, las fuerzas soberanistas, el proceso de transición nacional dure aproximadamente unos 18 meses. El plazo para que el Parlamento impulse una declaración soberanista y redacte además un proyecto de texto constitucional, forme y ponga en marcha las necesarias estructuras de este Estado, habrán negociaciones con el gobierno español, la comunidad internacional, y además también se celebre un referéndum sobre la nueva constitución y se convoque a nuevas elecciones. Y cerramos el dato noticioso con trabajadores del Canal de Panamá, quienes han cerrado el acceso a esta ciudad. Trabajadores de este canal el día de hoy han cerrado la principal vía de acceso a la capital desde la norteña ciudad de Colón en reclamo de mejores condiciones laborales y salariales. Desde horas tempranas de la mañana, los manifestantes bloquearon la carretera transísmica con neumáticos, incendios, además también algunas barricadas para evitar el tránsito de autos en ambos sentidos, pues consideran que la mesa de diálogo iniciada a principios de mes no ha tenido los resultados que ellos esperaban que tuviera. En declaraciones a la prensa, uno de los reclamantes descalificó a sus representantes en la negociación y dijo que en 15 años solo se incrementaron en 83 centavos sus salarios. Ellos dicen que no hay en realidad aumentos de salarios, sino que son migajas lo que se le da a los trabajadores. Ante la situación, la autoridad del Canal de Panamá emitió un comunicado en el que considera no válidas las manifestaciones callejeras. En tanto, desde hace 4 semanas se negocia con la organización denominada NonPro y sus afiliados. Por ello, esta protesta carece de justificación, según lo que decía la autoridad del Canal de Panamá, sin contar las afectaciones deliberadas que llevan a cabo en prejuicio de cientos de panameños y de lo productivo que es el país. Desde el intercambio inicial de propuestas en la mesa de negociaciones, este grupo de trabajadores anunció que su estrategia es negociar con tácticas simultáneas de presión en las calles o a lo interno de la empresa, pero que necesitan presionar de alguna manera. Esto previo a 2 semanas de la Cumbre de las Américas en Panamá, los trabajadores del Canal de Panamá se van a paro y dicen basta de migajas. Habría que revisar cómo se va desarrollando la situación. Seguro nosotros en el transcurso de la semana vamos a estar profundizando en ese hecho. Son las 2:21 minutos. Dato noticioso. Les recordamos a esta hora nuestras vías de contacto: 0212-994-0916. Ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur. También les ponemos a su disposición nuestro Twitter, @eltrendetarde, y el de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Nuestra página web no pueden dejar de visitarla: www.laradiodelsur.com.be. Ahí van a encontrar muchísima información ampliada, minuto a minuto, de lo que está aconteciendo en el mundo. Los mantenemos actualizados constantemente en nuestra página web. A esta hora nos vamos a la pausa, nos vamos con música. Esto es Bayano, Si me voy antes que vos. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Si visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores los abra mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, hacia dónde y hasta cuándo, esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Si me voy antes que vos, si me voy antes que vos, si me voy, me voy. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Si me voy antes que vos, si me voy antes que vos, si me voy antes que vos, si me voy antes que vos, si me voy antes que vos, si me voy antes. Si me voy, me voy, me voy, me voy antes que vos. Si me voy, oh, oh, antes que vos, antes que vos, antes que vos, antes que vos, si me voy antes que vos. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 25 minutos. Somos la Radio del Sur. El Orza, 96.3 FM. Proyectos secretos de la CIA. Año por año, los Estados Unidos han realizado distintos experimentos e investigaciones, algunos súper secretos, otros no tanto, especialmente en el campo de la salud, para ser utilizados posteriormente como armas letales alternativas. En todos estos casos se utilizaron seres humanos como conejillos de indias, la mayoría de las veces sin la conformidad de los mismos. 1950, el Departamento de Defensa empieza a planear detonar armas nucleares en áreas desérticas y luego monitorizar a los residentes más cercanos en cuanto a morbilidad y mortalidad. Proyectos secretos de la CIA. En 30 minutos te contamos en perfecto análisis todo sobre las informaciones que nadie desarrolla y que son importantes para la autodeterminación de los pueblos. El mundo en 30 minutos. A lo largo de nuestra programación te ofreceremos este recorrido por El Mundo en 30 minutos. Solo por la Radio del Sur. Ante la guerra psicológica, no te dejes engañar. Las mujeres y madres venezolanas salieron a las calles para protestar en repudio de la utilización de los niños y niñas en las campañas de guerras psicológicas y así crear caos en Venezuela producto de la agresión imperialista. El fascismo ha demostrado nuevamente que ellos son el ejemplo del terror, el ejemplo de la maldad, el ejemplo del odio. Por el contrario, la revolución es amor, es paz, es alegría, es educación, es futuro, es la siembra de un nuevo país, de un nuevo mundo. Las mujeres revolucionarias apostadas hoy acá en la Plaza Morelos para decirle nuevamente al al fascismo, al imperialismo, que no va a poder detener esta revolución, que no va a poder detener la revolución feminista de las mujeres y que con nuestros hijos no se metan, que nuestros hijos se respetan. Ante la guerra psicológica,

Bueno, un placer escucharle. Bueno, ya estamos de viaje justamente. Vamos rumbo al sur del país. Bueno, profesor, cuéntenos de este expediente. ¿Por qué los carnavales del Callao? Bueno, este expediente viene a ser el quinto que se elabora con el acompañamiento de la comunidad. Y ocurre que los callaoenses lo habían solicitado y las callaoenses desde hace algún tiempo. Hay una particularidad, como todos sabemos, esta población está constituida por una suma de hombres y mujeres provenientes de las Antillas Menores, Martinica, Guadalupe, San Vicente, Granada, etcétera, lugares donde el idioma predominante es el francés y el inglés. Ellos, por supuesto, como descendientes de africanos, hasta el siglo XIX se dedicaban a faenas propias, a la agricultura, y la bulla del oro, como decimos aquí, hizo que muchos se trasladaran hasta esa población minera, donde las empresas, compañías inglesas fundamentalmente y alemanas, mantenían la extracción del oro. Así se va conformando una mezcla cultural con inmigrantes de esas Antillas y con algunos venezolanos para dar origen a una forma expresiva, una lengua propia, el papiamento, el patuá. Pero con ello, por supuesto, viene el hecho de la cultura, vienen las costumbres, la gastronomía tradicional, la manera de vestir de las mujeres que llevaban el traje de madama, que diseñaron con parte de lo que eran sus vestuarios en aquellas islas, y con todo ello, por supuesto, el calixto, y detrás del calixto, que inicialmente hacen guitarra y tambor, viene todo lo que posteriormente conocemos como el Carnaval del Callao. Y ese expediente lleva ese título, el Carnaval del Callao, su identidad y su memoria cultural. Profesor, justamente, ¿qué caracteriza a los carnavales del Callao teniendo tanta influencia del extranjero que lo hace particular para poder ser presentado ante la UNESCO? Bueno, no hay duda, es un carnaval que se mestizó. Si bien es cierto que los inmigrantes trajeron el tambor, que curiosamente estaba prohibido en aquellas islas, por eso es que en una isla como la isla de Trinidad surge el Steelbank. Los dueños de Hacienda le habían prohibido a los esclavos el uso del tambor. Ellos trajeron aquel tambor prohibido. Se mezcló con un instrumento propio nuestro, como el cuatro, que aunque tiene un origen europeo, se venezolanizó, no hay duda. Y por supuesto, ellos mismos inventaron, fabricaron las maracas de metal con desechos de lata y con desechos de elementos propios de las carrocerías de vehículos y piezas de vehículos de desecho, y crearon toda una percusión metálica para construir un carnaval original en su música, un calixto que no tiene las mismas características de otros en el contexto latinoamericano y caribeño, en fin, un calixto venezolano. Por eso tiene una especial importancia, porque es una expresión de la multiculturalidad, de la interculturalidad, cómo los préstamos culturales de una región y otra región se afianzan en un mismo lugar para dar origen a una tradición que de generación en generación se ha podido mantener y se ha podido proyectar no solo a toda Venezuela, sino a muchas latitudes de América Latina y del Caribe. Profesor, justamente el año pasado veíamos cómo la lengua mapoyo había entrado en la lista de patrimonio de salvaguardia urgente. Justamente, y también hemos visto además cómo los Diablos Danzantes de Corpus Christi, la Parranda de San Pedro, ya han estado dentro de la lista de patrimonios culturales de la humanidad inmateriales de lo que es la UNESCO. Ahorita, este año, van los carnavales del Callao. ¿El expediente también va con seguridad, va afianzado, bien estructurado, para que no haya ningún tipo de rechazo por parte de los miembros del organismo? Sí, es un expediente muy bien estructurado. Sabremos el resultado de su evaluación en el año 2016. Pero suponemos que para ese año ya no solamente estará la lengua mapoyo, la parranda de San Pedro, los diablos danzantes de Corpus, sino que estamos esperando para este año 2015 la evaluación de la UNESCO. Se va a realizar la reunión del Comité Intergubernamental del Patrimonio Cultural y Material en un país del sur de África entre el 30 de noviembre y los primeros días de diciembre, y quizás allí podamos conocer una cuarta declaratoria, si todo como está indicando, ya ese expediente está dentro de 61 expedientes de todo el mundo, se puede conseguir en la página de la UNESCO, y está listo para que decida en África el comité intergubernamental. Se trata de las técnicas tradicionales de la fibra de la curagua, que es una planta totalmente nuestra, auténticamente del Caribe, que encontraron los europeos en sus viajes a estas tierras de América. Con ella se confeccionan los famosos chinchorros de curagua, pero también en tiempos pasados nuestros indígenas le daban múltiples usos a esa planta. Te digo esto porque en la medida en que un país como Venezuela va cobrando cada vez más espacio en cuanto a declaratoria, pasa a una determinada categoría y se hace necesario en muchos casos que cuando tienen declaraciones continuas, como es el caso nuestro, que podemos tener durante 4 años continuos declaraciones para la lista representativa, cuando es así, es siempre la UNESCO tiende a oportunidades a aquellos países que no han presentado ningún. Creo que allí estamos teniendo algún problemita de comunicación con el profesor Benito Irati. Vamos a ver si todavía lo mantenemos en línea con él o se nos cayó la llamada. Vamos a intentar, porque bueno, el profesor Irati iba en camino, en carretera, ¿no? Pues bueno, se espera hoy que el tejido de la cura, se espera este año que el tejido de la curagua sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sin embargo, pues explicaba justamente en esta última parte el profesor Benito Irati, que es el presidente del Centro de la Diversidad Cultural en Venezuela, que pues probablemente ya cuando un país tiene tantas declaratorias consecutivas, pues pudiera no en ocasiones darse la oportunidad a otros países. Profesor, nos venía explicando justamente esa dinámica de cuando no se logra, cuando son muy consecutivas las declaratorias, que pues la UNESCO en ocasiones da oportunidad a aquellos países que no han tenido declaratorias. Sí, porque el país que tiene muchas pasa a otra categoría. Nosotros cuando no teníamos ninguna declaratoria estábamos en la categoría A, hoy estamos en una categoría de segundo nivel y con el expediente, por supuesto, de la fibra tradicional de la curagua estaríamos en un tercer nivel entre los países que tienen mayor número de expedientes. No olvidemos, en América Latina, países como Brasil, como México, como Colombia, como Perú, nos superan y estaríamos en la categoría de esos países que tienen al menos más de 3 expedientes ya aprobados. Profesor, los expedientes en Venezuela, aparte de los carnavales de Callao, ¿algún otro que se esté trabajando para presentarse más adelante? Sí, este año iniciamos un trabajo que será producto de una relación con la hermana República de Colombia. Se trata de los cantos de trabajo del llano venezolano, lo que conocemos popularmente como cantos de arreo, como cantos de ordeño. Nosotros en Venezuela tenemos 7 tipos de cantos y están en riesgo de extinción. Igualmente, la hermana República de Colombia tiene ese tipo de cantos. No olvidemos que toda esa zona del Arauca, en el estado Apure, el Alto Apure, era una gran región común en los tiempos de la Gran Colombia. La ganadería era fundamental, pasando hoy de un lado a otro de los territorios de Venezuela y Colombia. Hoy día el ganado se transporta en gandolas, tiempos atrás se transportaba por la vía terrestre caminando, los arrieros, y eran grandes marchas que duraban hasta 40 días, y el canto era un elemento esencial para la relación con la naturaleza y con los animales que trasladaban de un sitio a otro. Un dato anecdótico, la batalla de Carabobo se gana fundamentalmente porque el ganado que alimentó a esos soldados es lo que conocen en el llano como el ganado paeño, porque pertenecía al general. Entonces hay detrás del ganado una historia cultural muy interesante, es el tema que vamos a abordar con Colombia a partir de este año y esperamos en el año próximo estar presentándolo a la UNESCO. Profesor, ya para finalizar, ¿tiene precisión del país en donde se va a realizar la sesión este año? No traigo a la memoria en estos momentos el país, uno de los países del sur de África. Okay. Está esa reunión está prevista para el día 30 de noviembre y bueno, tendremos conocimiento de la lista representativa la primera semana de diciembre. Antes del día 6 de diciembre expreso mi conocimiento de el resultado de esta reunión que se realizará en África. Bueno, estaremos muy pendientes, de verdad, profesor, y 1,000,000 de gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes, siempre tan amables. Suerte. El profesor Benito Iradi, él es presidente del Centro de la Diversidad Cultural en Venezuela, encargado de esta institución de presentar los expedientes ante la UNESCO para ser evaluados para entrar en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Ya se conoce la Parranda de San Pedro y los Diablos Danzantes de Corpus Christi como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, la lengua mapoyo como patrimonio inmaterial, pero en salvaguarda urgente, que entra en una lista representativa diferente, y se espera para este año en las técnicas del tejido de la curagua. Entra ya para el año 2016 el expediente de los carnavales del Callao, que además también forman parte de la tradición cultural venezolana, y pues se está trabajando en otro expediente que son los cantos del llano, que se va a trabajar conjuntamente con Colombia. Así que pues hay mucho trabajo para la gente del Centro de la Diversidad Cultural en el tema de los expedientes que llevan ante la UNESCO. Antes de irnos, la señora Samuel, a la pausa, tenemos que leer un comunicado que envió el gobierno bolivariano de Venezuela, y es que justamente expresa sus condolencias y solidaridad al pueblo chileno. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, comunicado, dice lo siguiente: el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del gobierno y del pueblo venezolano, expresa al pueblo y gobierno hermano de la República de Chile sus más sinceras condolencias por las lamentables pérdidas humanas producidas por las lluvias e inundaciones en las regiones del norte de Chile. El gobierno bolivariano expresa todo su amor y solidaridad al pueblo chileno en estos momentos cuando la naturaleza ha causado penurias y tristezas a un pueblo hermano. El gobierno de la República de Chile y su pueblo pueden contar con la República Bolivariana de Venezuela con su solidaridad, cooperación y amistad. Reafirmamos el profundo vínculo que existe entre nuestros pueblos, refrendado por nuestra historia. Recordamos las palabras del gran maestro Andrés Bello: solo la unidad del pueblo y la solidaridad de esos dirigentes garantizan la grandeza de las naciones. Caracas, 28 de marzo de 2015, ese comunicado del gobierno de Venezuela para los hermanos chilenos. Y nosotros vamos a ir a una estación emergente en el Tren de la Tarde. Nos vamos hasta Cuba. Nuestra compañera Jessica Dos Santos se encuentra en el segundo vuelo de Solidaridad Bolívar y Martí, haciendo recorridos por diferentes ciudades de La Habana. Y justamente la tenemos en línea para conversar con ella, para hablar de la jornada del día de hoy. Jessica, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo ha sido este recorrido el día de hoy. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, primero quisiera verificar si realmente tú y todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur me están escuchando bien, porque estoy en una escuela y la señal es un poco limitada. Confírmame si me escuchan perfectamente bien. Perfectamente, Jessica. Bueno, Alejandro, te cuento que en estos momentos estamos visitando la escuela Hugo Rafael Chávez Frías, la primera escuela dedicada al presidente Hugo Chávez en Latinoamérica y la única que hay hasta estos momentos en la isla de Cuba. Fue inaugurada el 2 de septiembre del año 2013. En estos momentos nos cuentan que aquí estudian 170 niños y niñas. Es una escuela primaria, son aproximadamente 25 estudiantes por cada aula y aquí trabajan 38 trabajadores. Tenemos acá a la directora, 35 trabajadores, pero bueno, tenemos a la directora de la escuela primaria Hugo Chávez, a Irobis Padura González, para que ella misma le pueda contar a todos los venezolanos y venezolanas y latinoamericanos que nos escuchan a través de la Radio del Sur los detalles. Irobis, cuéntanos, bueno, cómo se formó esta escuela, cómo surgió la idea y cómo ha sido este trabajo desde el 2 de septiembre del 2013. Bueno, a ver, la escuela fue inaugurada el 2 de septiembre de 2013. Este septiembre cumplió su primer añito. Y la idea de nombrar el nombre del Comandante Supremo nuestro centro fue idea de nuestro Consejo de Dirección, unidos como siempre. Estamos inmersos en millones de actividades que cada día a día llevamos adelante el legado del Comandante. Es un honor para nosotros maravilloso de ser la primera escuela con el nombre del Comandante. Llevamos muy en alto su nombre inmerso en todo lo que hacemos. Ahora, nosotros acabamos de ver los actos de los niños y niñas de la escuela, recordando también al presidente Hugo Chávez. Los medios de comunicación, la derecha venezolana, critican mucho este tema de que se le dé formación ideológica a los niños. Sin embargo, ustedes han hecho un trabajo maravilloso en el tema de la educación. ¿Qué pudiera uno responderle a esa gente que cree que no, que esto no se debería hacer? Bueno, a ver, desde un primer momento, ese es el fin de nuestra enseñanza primaria, que no es más que fomentar desde los primeros grados, o sea, desde preescolar a sexto, esos sentimientos, esa forma de expresarse, esos valores, porque es precisamente nuestro fin, formar al hombre para la sociedad, el hombre íntegro para la vida. Ahora, también un mensaje a todo el pueblo venezolano, que justamente en estos momentos, bueno, estamos con una campaña de Obama, deroga el decreto ya, estamos ahí viviendo el asedio norteamericano y bueno, estamos intentando allí por todas las formas posibles saldar todas esas estrategias que cada día empiezan a atacar al pueblo venezolano. Bueno, a ver, nuestro mensaje es que el pueblo cubano siempre va a estar al lado de nuestro hermano Venezuela, que con nosotros puede contar para la lucha, para la defensa y para la soberanía y la paz de toda América Latina. ¿Cuántos trabajadores tiene aquí en la escuela y más o menos cuáles son, digamos, las actividades, el currículum, como le decimos en Venezuela, que ustedes tienen? A ver, yo cuento con 35 trabajadores, de ellos 7 maestros frente a aula. De ellos 18 son docentes y 14 no docentes, sin contar los 4 agentes de seguridad. Contamos con un máster, 6 licenciados y un maestro primario. Esas son las categorías que tenemos en nuestro centro. ¿Educación gratuita, libros gratuitos? Toda la base material de estudio, nuestros estudiantes, la base material de vida, todo aquel material con que cuentan nuestros estudiantes, todo es gratuito. Muchísimas gracias, Airobis. Estábamos conversando con Airobis González. Ella es la directora de esta escuela primaria Hugo Chávez, que como les comentábamos, fue la primera en llevar el nombre del comandante Hugo Chávez en Latinoamérica, la única que hay hasta los momentos con ese nombre en la isla de Cuba, y fue inaugurada el 2 de septiembre del 2013. Son 170 niños y niñas, 25 aproximadamente por aula. Es una lástima que por radio no puedan ustedes ver las imágenes que uno ve aquí, pero bueno, es una escuela bien pequeña, es una escuela bastante humilde, pero está presente el presidente Hugo Chávez en absolutamente todas las paredes, en todos los salones. Los niños se saben las canciones que se utilizaron en las campañas electorales en Venezuela, se saben el himno de nuestro país, se saben los discursos del presidente Hugo Chávez. Han hecho incluso una obra de teatro basada en uno de los cuentos de El Arañero, porque además ellos aquí tienen la colección bicentenaria que se editó en Venezuela y dan clase con eso, además de recordar, ¿no?, todas las veces, todas las palabras que le dirigió el comandante Fidel a Hugo Chávez. De hecho, la pared, la entrada principal, tiene allí unas imágenes, unas fotos del presidente Hugo Chávez y la frase que dice: ni él mismo se imaginó cuán grande es. Entonces, una frase allí de Fidel Castro refiriéndose al presidente Hugo Chávez. Les cuento además que esto fue una pelea, una tangana para venir a la escuela, porque la delegación está integrada por 157 personas y están divididas en 4 autobuses que nos están trasladando a las distintas actividades. Y bueno, los 4 grupos se querían venir a la escuela Hugo Chávez, sin embargo, bueno, ahí nos tuvimos que dividir para que otros fueran a visitar también otros centros educativos de Cuba, porque también la idea es ver cómo es ese sistema educativo que, bueno, que tanto ejemplo le ha dado América Latina y al Caribe. De aquí nosotros vamos a salir a visitar el Centro de Salud La Pradera, un lugar que nació como una idea entre el presidente Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro para atender a venezolanos con patologías difíciles de tratar y, bueno, quitarle el tono mercantil a la medicina. Hasta el momento se han atendido más de 60.000 venezolanos en ese centro asistencial La Pradera, que además maneja una filosofía de hacer de la salud algo parecido a el turismo incluso. De hecho, hablan de el turismo hospitalario, porque, bueno, las condiciones del edificio se prestan para que la gente no se sienta como un paciente enfermo ni en estado terminal ni nada por el estilo. Pero bueno, de aquí, de esta escuela, nos vamos a trasladar para allá. Igual, espero que, bueno, pronto a través de la página web y de nuestras redes sociales, ustedes puedan empezar a ver las fotografías de todo lo que ha sido este recorrido. No sé si tengas, Alejandro, alguna pregunta allá en estudio. Sí, Jessica, además hemos escuchado durante el fin de semana reportes maravillosos, has recorrido museos, has conocido de la historia cubana. ¿Cómo han tratado a esta delegación ese calor cubano? Además, ¿cómo está el clima de la isla? ¿Cómo los reciben? Porque son un grupo grande, ¿no? Sí, es un grupo bastante numeroso. Fuimos recibidos en el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana por uno de los 5 héroes cubanos, Fernando González. Él recibió a la delegación allí en el Aeropuerto Internacional, les dio la bienvenida. Desde allí el traslado fue hasta la península de Icazo, donde están las famosísimas playas de Varadero, que, bueno, está haciendo solecito, pero un sol con una brisa bastante fuerte, así que, bueno, el mar está un poco alborotado, pero allí estaba la gente en Varadero, que fue nuestro primer punto y desde allí nos trasladamos a Matanzas y desde allí llegamos el día de ayer en la noche a La Habana, a la capital de la mayor de las Antillas. Ha habido muchísimo amor, mucha aceptación por parte del pueblo cubano, muchos mensajes de resistencia al presidente Nicolás Maduro, muchísima gente en las calles que te dice, ya yo firmé, porque además, bueno, la embajada de Venezuela en Cuba ha organizado, ha puesto su tarima para que la gente se acerque también a estampar su firma pues contra ese decreto del presidente estadounidense Barack Obama. Mucha gente que te pregunta, que te preguntan cómo está la situación en Venezuela, y mucha gente que compara lo que estamos viviendo en estos momentos con lo que el comandante Fidel Castro llamó el periodo especial, ¿no? Un momento donde los Estados Unidos apretó tanto las tuercas que, bueno, la economía cubana no daba para más y la gente realmente tuvo que pasar por etapas difíciles, por supuesto superadas, ¿no? Con éxito. Pero bueno, hacen mucho la comparación de ese momento con lo que se está viviendo aquí y también están muy conscientes, y eso llama mucho la atención, de que esos diálogos de Estados Unidos con Cuba son a la vez una especie de artimaña, ¿no? Para ir dejando a Venezuela sola en la región. Es lo que te comentan, de hecho la frase más popular que te dicen es, le están ofreciendo la zanahoria a Cuba, pero para darle con el garrote a Venezuela. Y realmente todo el pueblo, y les digo todo el pueblo, desde cualquier persona que uno se encuentra en la calle hasta cualquiera de los intelectuales o autoridades que hemos visitado, tienen todas sus expectativas puestas en la cumbre de las Américas que se va a realizar en Panamá. Así que bueno, están ahí pendientes de ver si realmente toda la región logra agruparse y pronunciarse a favor de Venezuela, estando allí presentes los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, Jessica, te agradecemos muchísimo ese amplio reporte. Sí, nos da un poquito de envidia de la buena que tú, de este paseo que te estás dando, ese conocimiento de historia maravillosa. Pero bueno, nos alegra mucho que estés allá y nos puedas traer esa información. Un abrazo desde acá y hablamos más tarde. Bueno, un beso para ti, un beso para todo el equipo de la Radio del Sur y para todos los usuarios y usuarias. Seguramente nos estaremos comunicando más tarde. Nuestra compañera Jessica Dos Santos desde La Habana, en Cuba, en este segundo vuelo de Solidaridad Bolívar Martí, que pues lleva una delegación de más de 160 venezolanos que están conociendo la realidad cubana y además también ese proceso de integración entre Cuba y Venezuela. Dos países hermanados, dos países trabajando en conjunto, dos países que entre sus dos líderes, tanto el presidente y comandante Hugo Chávez como el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, se unieron para sacar ambos pueblos adelante. Ahí veíamos las declaraciones de la directora de esa escuela, quien pues mostraba el amor que tiene el pueblo cubano hacia el pueblo venezolano. Son las 2:55 minutos, nos vamos con música. Ah, no, ya va, Cantalia me regaña si no termino de decir. El profesor Benito Irady nos confirmó que el país del sur de África, que va a ser la sede de esta reunión del Comité de Salvaguarda de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es Namibia. Eso va a ser este año a partir del 30 de noviembre. Ahora sí, nos vamos con música. Esto es Quintero, Me Voy Pa'l Callao. En todos los rincones, todas las emociones, tú lo vas a encontrar. Busca en el cielo las estrellas para que no haya más fronteras y si es tuyo se dará. Pero vive con ganas cada día, pero lleno de alegría, sin temor a fracasar. Agarra ya el cuatro, muchacho, y toma con dale, vamos pa'l Callao, dancing all night, yo sí me voy a quedar. Busca y nada el agua entera, pa' solo estar con ella y hallarás felicidad. Abre tus alas, toma altura y si la amas con locura, no renuncies, perderás. Queremos ver la tierra entera como la primavera llena de felicidad. Del Caribe a la Malvinas, desde México hasta la Argentina, luchando juntos tú y yo por la unidad. En todos los rincones, todas las emociones, tú lo vas a encontrar. Busca en el cielo las estrellas para que no haya más fronteras y si es tuyo se dará. Pero vive con ganas. yo sí me voy a quedar. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:59. Somos la Radio del Sur. Guarenas Guatire, 107.1 FM. Ante la guerra psicológica, no te dejes engañar. Las mujeres y madres venezolanas salieron a las calles para protestar en repudio de la utilización de los niños y niñas en las campañas de guerras psicológicas y así crear caos en Venezuela producto de la agresión imperialista. Estamos aquí hoy haciendo presencia en esta manifestación en rechazo contundente al decreto criminal de Mr. Obama que declara a Venezuela como una amenaza de Estados Unidos. Judy Rondón Mata, miembro del Movimiento de Mujeres por los Derechos. Y en ese sentido, una vez más, la oposición, la derecha opositora venezolana, esa derecha que se opone a nuestros cambios sociales, a nuestras transformaciones, a favor del bienestar social de la población, asesorada o siguiendo órdenes del imperio yanqui, ha querido desestabilizar nuestra paz. Es evidente, incluso ahora con unos rumores macabros, incluso es evidente que el amplio y masivo respaldo que está teniendo nuestro gobierno bolivariano, nuestro presidente Nicolás Maduro, en su digna posición, en rechazo contundente a ese decreto criminal que declara Venezuela a la patria de Bolívar y Chávez como una amenaza a Estados Unidos. Queremos decirles, Mr. Obama, que ninguna mentira, ningún falso rumor va a lograr desunirnos a los hijos de Chávez y de Bolívar. Ante la guerra psicológica, no te dejes engañar. Esta es nuestra música venezolana. Listen to me, people of the world. Aquí en el Callao suena el calipso. Esa que nos identifica, que forma parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. Venezuela, sentimiento y folclore. Un espacio que difunde nuestra amplia variedad de ritmos. Amundo, Barquisimeto. Venezuela, sentimiento y folclor. Conducido por Jackson Ruiz. De lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana. Hora de Venezuela. Un recorrido por nuestra música. Solo por la Radio del Sur. Hace unos días se reunían en el foro de Davos los grandes inversores mundiales. 1.700 jets privados llegaron para discutir del cambio climático. Hay que recordarles que la soberanía europea no está en Davos, no está en el Bundesbank, no está en la Troika, no es de Merkel. La soberanía europea es de los ciudadanos. Basta ya de secuestrar la soberanía. Basta ya de gobiernos cobardes que no defienden a sus pueblos. Escuchabas al español Pablo Iglesias, dirigente del partido político Podemos, en el cierre de la masiva movilización en la Puerta del Sol de Madrid el 31 de enero de 2015. El cambio ya está llegando a Europa. Así de simple. Un espacio en batalla mediática sin pelos en la lengua, pero con humanismo.

Nos vamos hasta México. Antalya me dice que es la segunda, pero es que ella no se acuerda que hay una estación emergente, o sea que van tres. ¿Sí? Ah, vieron. Nos vamos a ir hasta México porque este fin de semana hubo un nuevo enfrentamiento entre estudiantes y la policía de Guerrero. Esto es justamente por el caso de los normalistas de Ayotzinapa, cuando se cumplían 6 meses de la desaparición de estos jóvenes, que aún sus padres piden y claman justicia a pesar de las declaraciones del gobierno, que según ellos fueron todos asesinados. Esto, sin embargo, sigue generando protestas en México, en el estado de Guerrero y en diferentes partes, en un panorama previo a las elecciones del próximo 7 de junio. Alina Duarte, de Red Puente Sur, ya con nosotros en línea para ampliar esta información. Alina, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio y al Tren de la Tarde. Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Alina, pues cuéntanos sobre esta situación el fin de semana. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se enfrentaron nuevamente estudiantes y policías en Guerrero? Pues efectivamente ya lo comentabas, la tensión en el estado de Guerrero, sobre todo más allá de otros estados del país, pues sigue latente luego de que el gobierno mexicano intentara ya cerrar el caso y las investigaciones por los 43 normalistas desaparecidos hace ya 6 meses. El pasado 26 de marzo se cumplieron ya 6 meses de la detención y desaparición de los jóvenes normalistas. Este fin de semana un nuevo enfrentamiento se dio en Chilpancingo, en el estado de Guerrero, luego de que los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa tomaran algunos camiones y en su paso se encontraron a policías federales. En un primer retén los detuvieron en primera instancia, sin embargo, al dialogar los dejaron pasar. Fue minutos más tarde cuando en una segunda detención, los policías federales en primer momento se dijo fueron agredidos por los estudiantes normalistas. Sin embargo, a estas alturas se han dado a conocer videos en donde son los mismos policías federales los que detienen el autobús y comienzan a arrojarles piedras, golpean a los estudiantes, los bajan, incluso se manejan cifras de entre 6 y 10 heridos. Esto, pues, evidentemente una cifra no corroborada, dado que, bueno, los normalistas ya no han hecho más por los amenazaron, ¿no? Entonces, bueno, se habla de entre 6 y 10 normalistas heridos, dos de ellos habían sido detenidos pero liberados casi de inmediato, y también 4 policías heridos. Los jóvenes dentro de su defensa, bueno, tomaron algunos carros también, pero bueno, se ve como los policías fueron quienes comenzaron este enfrentamiento en este fin de semana. Alina, siguen los enfrentamientos en esta zona y justamente ya comienza a acercarse el mes de junio, que es cuando se van a realizar las elecciones en México, las elecciones federales. ¿Qué ocurre con este proceso en Guerrero? Porque además nos comentabas el fin de semana y escuchábamos cuando reportabas para la radio que justamente ellos dicen que no va a haber elecciones en ese estado. Así es, bueno, de todos los estados de la República, este estado de Guerrero es en donde está más latente la lucha de distintas organizaciones sociales, y eso yo comentaba justamente este fin de semana tiene que ver también con organización de base de varios sindicatos, varias luchas en general, que permiten que vayan supliendo a lo largo de estas 2 décadas, sobre todo, funciones de las mismas instituciones del Estado. Incluso lo vimos al principio con la detención y desaparición de los 43 normalistas, fueron estas organizaciones, como la Policía Comunitaria del Estado de Guerrero, los que encabezaron la lucha a diferencia de las mismas autoridades mexicanas. Entonces, este proceso ya, insisto, de 2 décadas ha permitido que, bueno, ahora estén llamando, hagan protestas al Instituto Nacional Electoral, como lo vimos el pasado 26 de marzo. Ellos piden que se realicen después comicios, pero que tenga que ver con la representación comunal de estos municipios. Especialmente, insisto, en el estado de Guerrero las cosas son muy latentes, ya que se van a escoger diputados locales, federales y los gobernadores. Ellos están llamando partidos que están conscientes de que se está haciendo el llamado a boicotear estas elecciones, al menos en este estado, pero también a nivel nacional se está llevando a cabo una campaña para anular el voto luego de haber evidenciado aún más, en este caso de Ayotzinapa, la liga entre el crimen organizado y los 3 niveles de gobierno. Alina, ¿cómo está el partido que gobierna, el partido de Peña Nieto, frente a estas elecciones? Hace poco veíamos en el mes de marzo encuestas que hablaban sobre un rechazo aproximadamente del 57% que no está de acuerdo con la gestión de Peña Nieto. ¿Cómo se ve el panorama rumbo a estas elecciones del próximo 7 de junio con la situación de Guerrero como está y además también con el partido de gobierno en rechazo por parte de la población? Así es, bueno, hay un panorama bastante confuso, sobre todo porque, bueno, recordemos que en el caso de Ayotzinapa, pues estaban implicados prácticamente los partidos, tanto que se decía en ese momento de izquierda, el Partido de la Revolución Democrática, como el Partido Revolucionario Institucional, que es el partido de Enrique Peña Nieto. Recordemos, hay un punto muy específico que yo lo asemejo muchísimo a lo que pasó en Venezuela en 1948, este pacto de punto fijo en Venezuela ocurrió de manera muy similar en México el 2 de diciembre del 2012, luego de que llegara Enrique Peña Nieto a la presidencia, el Pacto por México, en donde tres partidos, los principales, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, firmaron un acuerdo prácticamente de impunidad que ha reinado durante estos dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue con este pacto que llevaron a cabo todas estas reformas a lo largo de dos años, la reforma energética que entregó los recursos a empresas transnacionales, precisamente el petróleo, que es el principal recurso del cual vive México, hicieron una reforma en telecomunicaciones precisamente para intervenir las comunicaciones en el país y otra serie de reformas no menores como la reforma hacendaria y se viene una reforma en el campo. Todas estas reformas han desprestigiado totalmente al partido, pero también tiene que ver con que es una estructura bastante clientelar que se demuestra en los comicios precisamente que llevaron a la victoria de Enrique Peña Nieto, en donde se ha comprobado que hubo compra de votos en estas elecciones, pero aún así cooptadas las instituciones por esta misma élite en México, a pesar de que ha sido denunciado y corroborado, no son especulaciones ni son aseveraciones, sino que se ha comprobado que distribuyeron tarjetas para comprar el voto de miles de mexicanos, pues no se les ha hecho nada, han vivido en la impunidad. Entonces, rumbo a estas elecciones intermedias, los partidos que habían sido privilegiados por los votos en el país durante las últimas décadas están totalmente en el fracaso. Tanto el PRD, que era de donde gobernaba el municipio de Iguala en el estado de Guerrero, José Luis Abarca, quien ya fue detenido, como el PRD también estaba a cargo del mismo gobierno del estado de Guerrero con Ángel Aguirre Rivero. Hoy en la impunidad fue destituido, pero no está llevando a cabo ningún juicio de ningún carácter tras el caso Ayotzinapa. Y bueno, el nivel federal, con el Partido Revolucionario Institucional, que bueno, ha decidido ya cerrar el caso de una vez. Entonces, bueno, así se enfrenta el panorama para el próximo 7 de junio. Vemos cómo han crecido también un nuevo partido, que es el Movimiento de Regeneración Nacional del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, también están respetando un tanto, a pesar de que dijeron que están llamando también ellos a votar, contrario al llamado de los padres de los normalistas, pues vemos que es el partido que al menos en la izquierda ha ido creciendo en estos dos años. Bueno, Alina, te agradecemos muchísimo este amplio resumen de todo lo que está aconteciendo en México. Seguramente vamos a estar hablando más adelante de toda esta situación que ocurre en Ayotzinapa, en Guerrero. Gracias. Gracias a ustedes. Un saludo al auditorio. Alina Duarte, de Red Puente Sur, conversaba con nosotros desde México sobre la situación que está viviendo el estado de Guerrero, justamente el sector, la población de Ayotzinapa, donde desaparecieron los 43 normalistas, los padres aún piden justicia, las autoridades no, pues dicen que ya no hay nada que hacer porque estos jóvenes fueron asesinados y desaparecidos, es decir, asesinados y calcinados. Adicionalmente a eso, se prevén elecciones para el 7 de junio, los estudiantes de la normal de Ayotzinapa dicen que no va a haber elecciones en ese estado, hay una situación complicada en México con un gobierno que tiene el 57% de rechazo, como es el de Enrique Peña Nieto. Nos vamos a la música. Esto es Aquila Mar. Ayotzinapa somos todos. Cuarenta y tres caras, 43 sueños para mis héroes, 43 guerreros. Gracias por hacerme despertar del trance, por tener con la revolución un tórrido romance. Corderos entre lobos, pero gigantes entre gnomos. Ni plomo ni fuego les quita vida, porque ya viven en la tierra prometida. Sonrientes, ustedes sí fueron valientes, miraban al futuro de manera diferente. Guerrilla, el suelo nunca tocó sus rodillas, dejaron la semilla de los robles del mañana, y como Lucio Cabañas nunca bajaron los puños. El privilegio de inspirar solo queda para algunos, sin olvido ni perdón. Muerte al mal gobierno y al sistema represor.

refraneando. Le amaneció la lengua como destapador de sardinas, cortando reputaciones, hablando mal a diestra y siniestra. Refraneando. Yo conozco más de uno que le amanece la lengua como destapador de sardinas. No solamente le amanece, pasa todo el día y se acuesta con la lengua como destapador de sardinas y se para el otro día igual. Bueno, 3:23 minutos, nos vamos directamente a la pausa a identificar la Radio del Sur. Esto es música de Vituallas, Te lo tengo. El tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:27 minutos. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Brother, estoy harto de no poder salir a rumbear hasta la hora que me la gana, de no comprarme la ropa en tiendas super chic. Además, no puedo comprarme el último celular que salió. ¡Qué porquería de país! No veo la hora de que nos invadan y acaben con este régimen, bro. Chamo, pero cálmate. Además, bájate de esa nube, que en el supuesto negado que nos lleguen a invadir, tampoco vas a poder comprarte nada de eso. ¿Acaso tú crees que una invasión es una visita cordial y que ellos van a llegar aquí repartiendo besos y abrazos? No, mi pana,

marca nuestro destino. ¿Cómo hacer que el pájaro sumido aún la pierde en los tejidos? El hombre ha de inventarse de nuevo en libertad. Terra mama, terra mama, la tierra ya. Están acomodando. Es 34 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde. Sola la Musa, la Tierra, desde Puerto Rico. Y nosotros ya estamos listos para viajar a la última estación del Tren de la Tarde. Nos vamos hasta Venezuela. Comenzó la semana de asueto, de Semana Santa. La gente comienza ya, algunos, a viajar fuera de la ciudad, otros fuera del país. Y algunas personas se quedan en la capital o en la ciudad donde viven y visitan sitios atractivos, de atractivo turístico. Entre ellos, los parques también de diversión y parques nacionales. Por eso, ya tenemos en línea para conversar sobre esto a Wilmer Marcano. Es el director de parques de recreación del Instituto de Parques de Venezuela, Inparques. Buenas tardes, señor Marcano, al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, un placer tenerlo acá. Pues bienvenido a este viaje que hacemos en el Tren de la Tarde. Y lo primero que nos gustaría conocer es, bueno, ¿cuáles son esos parques de recreación o a qué le denominamos parques de recreación en nuestro país? Sí, bueno, mira, fundamentalmente, en principio, muchísimas gracias por este contacto. Nosotros muy complacidos de compartir con ustedes toda esta experiencia hermosísima que estamos desarrollando aquí en Venezuela, en los distintos parques, no únicamente de recreación. Aquí estamos incorporando los parques nacionales, los parques de recreación y los monumentos naturales como una oferta permanente que realiza el gobierno venezolano, como uno, manteniendo una oferta recreativa en esta fecha de asueto. Comenzamos, tenemos alrededor de 132 espacios activados desde la semana pasada. Comenzamos un proceso de jornada de trabajo voluntario, de recuperación de los espacios, de embellecimiento de cada uno de ellos, donde se incorporaron las distintas comunidades, el poder popular, los liceos, colectivos culturales, colectivos deportivos. Bueno, es decir, hicimos de ello una serie de apropiación de estos espacios naturales por parte de la gente, por parte de la comunidad y de los visitantes. Eso comenzó la semana pasada, ese proceso de recuperación y de reforestación de algunos espacios, y continúa esta semana ya con la incorporación de los visitantes a estas festividades muy importantes de nuestro país, un país muy religioso, y se incorpora gran cantidad de personas en el disfrute de los espacios naturales en esta fiesta. Señor Marcano, ¿cuáles son esos parques que tenemos disponibles? Vamos a hablar para la gente de la ciudad capital, por ejemplo. ¿Qué disponibilidad tendrán si se quedan en la ciudad poder ir a disfrutar de estos parques de recreación y parques nacionales también? Sabemos que, bueno, el Guarayra Repano es uno de ellos. Y además, ¿cuáles son las recomendaciones si nos vamos a ir a disfrutar un rato de estos espacios? Sí, bueno, fíjate, tenemos parques. Es importante señalar que el sistema de parques, entre los parques nacionales, parques de recreación y monumentos naturales, representa el 16% del territorio nacional. Es decir, es una cifra bastante significativa. En el caso de Caracas, resulta muy satisfactorio ya que en las últimas periodos festivos y periodos vacacionales, la gente ha estado tomando a Caracas como un sitio de visita permanente. Eso no ocurría. Por lo general, en esta fecha de asueto, la gente salía de Caracas a otro estado del país. En este caso, por lo bella que hemos estado colocando Caracas y toda la revolución ha estado generando espacio de compartir, Caracas se ha vuelto un sitio estratégico para disfrutar de estas vacaciones. Entonces, aquí en Caracas pueden disfrutar del parque de la creación Ali Primera, que lo tenemos hacia el oeste de la ciudad, un parque hermosísimo. Tenemos el zoológico de Caricuao, que está en el municipio ecológico, que es uno de los espacios hermosísimos. Ahí tenemos 630 hectáreas, 36 de ellas desarrolladas con actividades permanentes. De igual manera tenemos el Guarayra Repano, como tú bien lo decías, que es un parque nacional, pero tiene diversas áreas recreativas. Entre ellas tenemos los venados, el Humboldt, tenemos también Sabas Nieves, que es uno de los sitios predilectos para hacer deporte, los distintos deportistas de Caracas. Y de igual manera tenemos hacia el este de la ciudad, en nuestra hermosa ciudad, el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, que dicho sea de paso, fue uno de los primeros, estuvo entre los primeros tres lugares de visitantes en carnavales. Nos estamos ahorita preparando para recibir esta gran cantidad de visitantes. Y esos son, en resumen, los espacios que pueden disfrutar ahorita en Caracas en este asueto. Además de eso, señor Marcano, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque bueno, pues la gente va a los parques, pero siempre hay unas ciertas reglas y normas que debemos seguir, sobre todo no solamente en los parques de recreación, sino también en los nacionales, que además hay una cierta de reglas que debemos cumplir para evitar cualquier accidente, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate, hay algunos elementos a considerar. Entre ellos, nosotros tenemos una campaña ahorita que la hemos venido denominando Dale la cola a la basura, ¿no? Y es cada uno de estos, y es el llamado de los temporadistas, primero a disfrutar, a compartir en familia, desde una lógica ecológica, familiar, deportiva y recreativa, ¿no? Desde la paz, el sano esparcimiento y el vivir bien. Y lo otro es que, en efecto, todos los desechos sólidos que llevemos a los parques nacionales, a los parques recreacionales, pues los devolvamos. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, no únicamente dentro de los espacios de parques, que ahí es como tácito el hecho de no consumir bebidas alcohólicas. También hacemos el llamado a bajar en la medida de lo posible el consumo de bebidas alcohólicas en todos los espacios. Es posible disfrutar sin necesidad de consumir alcohol. Y lo otro, bueno, tener muchísimo cuidado, extremo cuidado con nuestros hijos, con nuestras familias, y manejar con muchísimo cuidado, tanto de ida como de retorno a los distintos espacios, e intentar mantener cada uno de estos espacios para el disfrute como un espacio sano, de paz, de sana convivencia. Señor Marcano, ¿con cuántos funcionarios contará Imparques durante este asueto de Semana Santa? Y además, si tiene algunas actividades programadas para que nos las diga también. Sí, fíjate una cosa, nosotros tenemos una serie de actividades deportivas, recreativas, culturales. Fíjate, esta es una experiencia que estamos haciendo en conjunto con 18 instituciones más a través de la Mesa del Vivir Bien de la Vicepresidencia del Área Social, donde incorporamos, como te decía, gincanas, juegos deportivos, voleibol, fútbol sala, juegos tranquilos, juegos de mesa, como dominó, ajedrez. Tenemos clases grupales en la mayoría de los espacios, es decir, hay una oferta deportiva. Además, hay una oferta recreativa de atención a los niños a través de pintacarita, juegos ecológicos, juegos cooperativos, todo un proceso formativo que se incorpora también. Y a través de la cultura se llena, a través de Misión Cultura Corazón Adentro, una serie de actividades culturales que ayudan a resaltar un poco más la visión de la oferta que generan los parques en este asueto. Ahí vamos a tener nosotros, no únicamente del sistema de parques, ¿no? Vamos a tener alrededor de 500.000 servidores en cada uno de estos 147 espacios donde vamos a poder compartir con nuestras familias a través de estas distintas actividades. Mira, aquí se incorpora el Ministerio de la Juventud y el Deporte, el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Educación, el Instituto de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes. Es decir, es todo el esfuerzo del Ejecutivo Nacional abocado al desarrollo de estas actividades. Señor Marcano, si la gente tiene necesidad de averiguar dónde se van a realizar estas actividades, ¿tiene alguna página web, algún número donde llamar, a dónde acercarse? Y además de eso, si se le presenta alguna emergencia, los módulos en los parques donde se pueda acercar, si van a contar pues con, obviamente con el logo de Imparques, pero también con la orientación de alguno de los funcionarios de la institución. Sí, fíjate, en cada uno de los espacios hay un equipo, como te decía, que se despliega para toda la atención en materia de prevención y en materia de protección a los distintos usuarios. Fundamentalmente nosotros, a través de los bomberos forestales, que es un brazo muy importante con el que cuenta Imparques, los guardaparques y además de eso, todas las demás instancias del Ejecutivo Nacional que van a estar en cada uno de los espacios para la atención directa de todos los temporadistas, alguna novedad, alguna situación que se presente, esperemos que sean muchísimo menos. Siempre hay situaciones, porque bueno, cuando uno está desplegado por el país, visita, siempre ocurre alguna cosa, aunque hemos ido minimizando muchísimo estos factores de riesgo, pero ahí pueden contar con toda la plataforma, no únicamente de Imparques, sino del Ejecutivo Nacional en pleno, desarrollando todo el proceso preventivo de protección. Además de eso, a través de nuestra página web, a través de la página web de Imparques y de nuestro Twitter, podemos entonces nosotros informarnos de todos esos espacios, todos esos puntos que están activos. Además, a través de las gobernaciones, en cada uno de los estados, a través de algunas notas de prensa, se están colocando los puntos específicos donde pueden obtener mayor información acerca de las distintas actividades y los puertos recreativos que tenemos ahorita en esta Semana Santa. Bueno, señor Marcano, ya para finalizar me gustaría que usted mismo le enviara un mensaje a toda la población en Venezuela para obviamente crear esa conciencia de, pues si voy a ir a un parque nacional, a un parque de recreación, tomar las medidas preventivas y andar con cuidado. Uh-huh. Sí, bueno, mira, el llamado a todos los venezolanos y a todos los extranjeros que en esta oportunidad nos visitan, bienvenidos todos y cada uno de nosotros. Venezuela es uno de los destinos turísticos predilectos. Cada día nosotros los venezolanos además hemos ido aprendiendo a disfrutar más de nuestros espacios y el llamado a eso es a disfrutar, es a compartir en familia, es a mantenernos elevados los niveles de conciencia para participar y para disfrutar de nuestro periodo vacacional. Bueno, señor Marcano, le agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y nos unimos a esa campaña que están haciendo para mantener y recrear todos los parques en el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hablábamos con Wilmer Marcano, él es el director de parques de recreación del Instituto de Parques Nacionales en Venezuela, Imparques. Ellos están haciendo una serie de actividades recreativas, deportivas, conjuntamente con 18 instituciones. Es parte de la Mesa del Vivir Bien en Venezuela por la Vicepresidencia Social, que además trabaja para el bienestar de todos y todas. Antes de irme, señor Samuel, porque ya es la hora de despedir el tren, me voy con las leyes más raras. En Francia, entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, de la noche en este caso, el 70% de la música ha de ser de artistas franceses. Me parece muy bien, así debería ser. En Alemania está prohibido llevar máscaras por la calle. Usted puede andar asustando a la gente o robando, uno nunca sabe, ¿no? En Dinamarca, los restaurantes no cobrarán por el agua a menos que no esté acompañada con algo más, como hielo o un trozo de limón. Es decir, si el agua es solita, es gratis. Pero si usted le echa una cáscara de limón, esa agua cuesta plata. Imagínense eso. Y con hielo. Que el hielo es la misma agua, pero congelada, ¿no? Bueno. En Noruega, no puedes castrar, a un perro o a un gato. Pero sí a cualquier otra especie. No dicen nada de los hombres. O sea que también los pueden castrar. Ahí está. Pero ¿por qué a los perros y los gatos no, no? ¿Qué habrá ahí, no? Cuando en todo el resto del mundo, los gatos y los perros son los que primero castran. No, usted tiene un loro y lo quiero castrar. Así vaya. Bueno. Y en el Líbano, cerramos con esto, los hombres pueden legalmente tener relaciones sexuales con animales, siempre que estos sean hembras. Tener relaciones sexuales con machos está castigado legalmente con la muerte. Sí, bueno, no. ¿Qué les puedo decir frente a esto? Si es una chiva, sí. No sé, pero si es un chivo, no. San por Dios. Ajá, una burra, dice el señor Samuel, ¿no? Muy tradicional eso en los campos venezolanos. Bueno, nosotros nos vamos en Semana Santa. Nos vamos a despedir en el Tren de la Tarde. Trabajamos para ustedes el día de hoy, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Manuel Rodríguez, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. La invitación es para mañana a las 2 de la tarde para que vuelvan a viajar con nosotros por las noticias del mundo. Nos vamos con esto es en Maravino, Vituaya, está la gente de ay, se me olvidaron un poco, ¿no? Dame pa' matarla también, que están con esta canción de Es un solo corazón, Venezuela. Hasta mañana. Venezuela. Solo corazón. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.